Madre tierra, tú que nos das la vida, tú que nos guías, los que nacimos de tu ser, los que sentimos tu influencia y tu energía, hemos venido a rendir culto en este día. Recibe nuestras palabras, porque tu luz nos ilumina. Vengo con ganas de darte más, de ofrecerte el sentimiento que no he expresado jamás, porque eres motivo de mi canto, el motor que hace rodar a este conjunto en cada track, y yo solo incipiente pachamama, un nostálgico que vive escapando de la fama, porque el mundo necesita de tu ayuda, porque somos necesarios como lluvia, gotas iguales de agua, desde el Horta aquí en Valencia hasta el centro de la Pampa, sentimiento y corazón de una madre que resguarda el saber de milenios en su alma, y reclama nuestra unión para vivir en armonía por la paz y la razón de que nacidos de la tierra veneren a la madre verdadera por medio de esta canción. Madre tierra que nos das cobijo, madre tierra siente. El canto de mis entrañas. Madre tierra que nos das cobijo. Madre tierra siente. Siente el canto de nuestro corazón. Sentimiento es lo que traigo en este track, la paz como estandarte y como meta, la unidad entre hermanos. Vinimos para animaros, demostrar que en el respeto está la llave para amarnos. Y se acabe tanto odio, tanta guerra, que se acabe este episodio y cicatrice las heridas que dividen nuestra tierra. Los gobiernos que nos roban el sustento y sin permiso nos encierran en este mundo consumista, que destruye nuestro hogar y que nubla nuestra pista, que endurece el corazón y hace productos con artistas para que el pueblo se entretenga mientras talan y conquistan, haciendo heridas a la tierra, robando lo preciado y ensuciando todo lo que le rodea. Contaminan las mareas, pero a ti nunca te afecta porque evitan que lo veas. Madre tierra que nos das cobijo, madre tierra siente. El canto de mis entrañas. Madre tierra que nos das cobijo, madre tierra siente.